Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Tres encuentros sobre narrativa, audiovisuales y comunicación se efectuará en Loja entre el 1 y el 3 de octubre próximos. Se trata del segundo Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales, el cuarto Encuentro Iberoamericano de Narrativas Audiovisuales y el segundo Congreso Nacional de Investigadores de la Comunicación. La sede de estos eventos será en la Universidad Técnica Particular de Loja. La Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas presentará en sus instalaciones su tercer documental titulado Memorias de la Tradición Oral Esmeraldeña. El 1 de octubre próximo, el documental elaborado por un equipo de camarógrafos, investigadores, periodistas y miembros de la Casa de la Cultura Esmeraldeña recoge el trabajo de destacados decímeros poetas, cantores populares, arrulleros, chigualeros y marimberos de toda la provincia de Esmeraldas. Internacionales. Bogotá. El Museo Nacional de Colombia iniciará el próximo 1 de octubre la celebración de los 140 años de su fundación. El festejo comenzará con una conferencia sobre el panóptico, la vida de los prisioneros y la transformación del edificio en un espacio cultural, que dictará la escritora Mariela Vargas. Este museo fue el primero que funcionó en el país y desde su creación, en 1823, varios edificios albergaron su colección. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.